el esquema empieza eso, ¿qué es la antipsiquiatría o qué fue la antipsiquiatría? Luego continúa un poco con la situación actual, cómo fue derrotada, básicamente, es lo que os voy a contar, ¿no? Como aquel movimiento que empezamos allá por los años 70 en los manicomios, sufrió un proceso de derrota, que no es tanto que se imponga o que es complementario, que se impone desde arriba, pero que se pide desde abajo, por gente que va por caminos de servidumbre y pide psicólogo, psiquiatra para todo, nos... poco la pérdida de autonomía de la gente normal en general, lo que lleva a esos consumos masivos, poquitín sería eso, la historia de cómo cuando yo empiezo con esto de la psiquiatría, la mayoría de gente que va al psiquiatra va protestando, diciendo yo no estoy de psiquiatra, me traen aquí, muchos llegan obligados a ese proceso actual, que en los centros de salud, en todos los lugares, la gente hace colas enormes, pide pastillas, las recibe, sigue tomando pastillas toda la vida, ¿no? Para las cosas más absurdas. Tenemos aquí un accidente, se nos cae esto encima y hay dos o tres muertos, y a nuestras familias inmediatamente se les ofrece una legión de psicólogos, ¿no? Porque parece que no hay forma humana de llevar la desgracia sin psicólogos, o en el trabajo, ¿no? Se sustituyen los procesos de explotación por los procesos de persecución. Entonces, un poco también me pedí Ana en la nota esa, cómo funcionan los psicofármacos, las pastillas, ¿no? Sabéis que las pastillas para los nervios, los tranquilizantes, son las pastillas más utilizadas. Orfidal es hoy por hoy el fármaco más usado en todas las farmacias. Lo que más se vende son tranquilizantes. Un poquito también esa polémica y luego entre todos ver si hay alternativa a ese camino de servidumbre, ¿eh? No podemos hacer nada porque los laboratorios, o sí podemos tirarles piedras a que los laboratorios no intenten imponer un modelo, pero sí a lo mejor desde abajo podemos tratar de que la gente cree redes alternativas, no pida psicólogo para vivir sus vidas si hay una desgracia. En el trabajo necesito psicólogo, necesito comité de empresa que me defienda de las persecuciones. En las vidas cotidianas, en los amores, en la crianza de los niños, es otro de los problemas. Casi nadie sabe criar a sus críos sin consejos psicológicos, esas redes, ¿no? Si hay alternativa a todo eso. Entonces la duda es si hablo yo todo el rato, si queréis interrumpirme en algún momento, yo creo que podéis interrumpirme porque además me ha dado alergia a tantos árboles como tenéis en Vitoria y como ves la voz la tengo bastante jodida, ¿eh? Entonces, si en algún momento queréis que paremos, paremos y luego continuamos, pero tratando de abarcar todo ese programa. ¿Cómo empieza la antipsiquiatría? ¿Cómo empieza aquí en concreto? Más que contaros rollos filosóficos, os cuento mi experiencia. Desde los años 70, esa generación de los años 70 de la universidad que habíamos pasado por resistencias así al franquismo y que conocíamos los cuarteles y las cárceles del franquismo, cuando llegamos a los manicomios nos encontramos que lo que habíamos aprendido en la facultad, las facultades, entonces parecía que había una psiquiatría de derechas, que era López Ibor, que es la que luego gana, la que ahora un poco, bajo los esquemas eso de la DSM-3 y la DSM-4, es la psiquiatría de los años 60, la que López Ibor imponía un poco. López Ibor decía que las neurosis y esas cosas que eran enfermedades del ánimo, que en realidad cuando alguien tenía una fobia, una cosa de esas, era una depresión y que eso se curaba con antidepresivos. Hoy, si alguien, no lo enseñan tanto, pero si alguien hubiese anticipado el futuro, hubiese sido esa psiquiatría de derechas. Entonces, para los manicomios eso no servía, pero tampoco la otra, Yo me estaba en torno a lo que se llamaba la psiquiatría de izquierdas entonces, a los grupos cercanos al Partido Comunista y a Carlos Castilla del Pino, del que yo fui, de alguna forma yo sigo en ese área, en las obras completas de Castilla del Pino, yo escribí uno de los prólogos porque es un maestro al que sigo admirando. Pero tanto la psiquiatría de derechas como la de izquierda, para los manicomios no valía. No valía porque lo que había que allí, los internados que había en los manicomios, aquello no tenía nada que ver con los libros, ¿no? Con los libros que habíamos estudiado. Y en cambio se parecía bastante, por eso decía lo de los cuarteles y lo de las cárceles, desde el olor de los manicomios y lo que pasaba allí en el interior de los manicomios, no se parecía a lo que estudiábamos en los libros, no eran esquizofrénicos como los que había estudiábamos, no eran depresivos, no eran maníaco-depresivos como los que estudiábamos allí, y en cambio sí se parecían muchísimo a las patologías que había visto uno en las cárceles o en los cuarteles, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué maestros teníamos? Pues no había maestros, había que inventar una teoría para ver qué se hacía con aquello que estaba etiquetado como enfermedad mental y que en cambio no lo era. ¿Por qué no lo era? Pues os cuento también una experiencia. Yo trabajé en un manicomio de monjas que se llama Ciempozuelos, que allí las enfermas estaban etiquetadas, por ejemplo, violentas, incontinentes, no violentas. Se vino abajo un pabellón del manicomio aquel y había que repartir a las violentas, que la mayoría de ellas estaban encadenadas y atadas porque realmente rompían muchos, agredían y agredían a los demás. Había que repartirlas, se hicieron 1000 reuniones diciendo el Cristo que iba a ser aquello, cómo las violentas iban a perturbar la institución. Y cuando, como se caía el pabellón, hubo que repartir a las violentas por todos los pabellones del psiquiátrico, pasó que aquel síntoma que teóricamente tenían las enfermas, aquellas violentas, cuando se las cambió de pabellón, dejaron de ser violentas, ¿no? Entonces, aquello que se suponía que era un síntoma que tenían en la cabeza las enfermas aquellas, que parecía que había, de hecho eran las que más fármacos tomaban entonces, desaparecía, ¿no? De alguna forma era un poco la primera teoría de la antipsiquiatría. Aquello que llamábamos locura, y fue un libro muy clásico en la época, a lo mejor tenéis por ahí algún texto de ese autor, empezó a circular en España los textos de Franco Basaglia, sobre todo un texto que se llama La enfermedad y su doble, ¿no? Que era un poco lo que se ve en los manicomios, no es la locura, sino un doble de la locura, un doble que se producía por el encierro, básicamente, ¿no? El encierro era lo que hacía, lo que provocaba en ciertas personalidades que aquello que llamábamos violencia se producía y se teorizaba que se producía en la cabeza de las enfermas y era el propio manicomio quien lo producía, ¿no? Ese es un ejemplo, pero multitud de síntomas eran parecidos. En mi época se estudiaba, por ejemplo, un tipo de esquizofrenia, que se llamaba las esquizofrenias catatónicas, que eran enfermos que apenas caminaban, no se movían de al lado de la cama, no hablaban, si te acercaban eran normalmente violentos, que desapareció con la reforma, ¿no? De nuevo, algo que describían en la psicopatología como enfermedad mental, no era tal enfermedad mental, sino era un doble producido por la institución, ¿no? Primera teoría, entonces, Franco Basaglia de la antipsiquiatría, lo que vemos como enfermedad muchas veces no es tal, es un doble de la institución, y si tiramos los muros de las instituciones, de los manicomios, esa enfermedad va a aparecer tal como es, o mejor, va a desaparecer, ¿no? De la misma forma que había desaparecido la violencia del pabellón de violentos, si las instituciones se echaban abajo, si salía, en teoría aquello podía desaparecer, ¿no? Entonces, la segunda bloque de teorías, el primero sería eso, Franco Basaglia y la teoría del doble de la enfermedad mental. El segundo tiene que ver, el segundo aporte así de teoría, tiene que ver con una de las cosas que discutisteis ayer, que era lo de las cárceles. Nos decía, muchos de nosotros que llevábamos a los manicomios habíamos pasado por la represión franquista y conocíamos un poco cómo eran las cárceles por dentro. Había un teórico en Estados Unidos, Irving Goffman, que escribe un libro que se llama Internados, que es un libro básico para entonces que dice que hay una serie de instituciones, que son los conventos de clausura, las cárceles, los manicomios, y luego instituciones menores que tienden, los cuarteles también, fue otra de los grandes parecidos, una serie de instituciones que Goffman llama instituciones totales, que están destinadas de alguna forma, dice él, a destruir el alma de los que van a ser internados allí y a sustituirlas por una nueva identidad, una neoidentidad que te asigna la institución. Pasaba mucho en los cuarteles, yo recuerdo cuando hice la mili en Marina, que cuando llegabas con el pelillo largo, tu ropa y todo eso, te pelaban, te ponían el uniforme y todos en fila, que gente que estuviese tan cercana como Ana y yo eran completamente desconocidos, ¿no? La teoría de Goffman era un poco esa, lo que hacen en los manicomios, en los cuarteles, en las cárceles, anular la personalidad, y cuando te ponen esa etiqueta, tú eres un esquizofrénico, te empiezas a comportar como realmente como un esquizofrénico. Hay una especie de identidad, de predicción de la identidad, lo que llaman la profecía autocumplida, que cuando te dicen tú eres un esquizofrénico, te obligan de alguna forma o te dan vías así para comportarte. ¿Hay solución a ese mecanismo que describe Goffman en internados de matanza del alma? No, dentro de la institución no habría ninguna posibilidad, por lo tanto la antipsiquiatría exigía de alguna forma romper con todo, con todo eso. Tercer bloque de teorías era la familia, ¿no? ¿Cómo se llegaba al manicomio? En el manicomio había una parte de personas que llegaban allí porque los metían por orden judicial. Había grandes pabellones judiciales en los manicomios españoles. Había los manicomios españoles, si alguna característica especial tenían, era que estaban superpoblados con respecto a Europa, ¿no? En Europa había habido un movimiento eugenésico importante, no solo la eugenesia nazi, sino que había habido una eugenesia democrática importante que había exterminado a los pacientes mentales. En Alemania casi 750.000 de una tacada, asesinándolos directamente. En Francia dejándolos morir de hambre, pero no eran manicomios tan atestados. En España, gracias al nacionalcatolicismo, es una de las pocas cosas que hay que agradecerle, no hubo ese exterminio de pacientes mentales, pero en cambio los manicomios estaban superpoblados y se llegaba fundamentalmente desde la familia. Cuando estudiabas de verdad por qué habían llegado allí los pacientes, los locos, los etiquetados como locos, veías que era porque habían roto algún orden, algún microorden dentro de la familia, ¿no? Me trajo mi padre, te decían, porque me dio un bris en la cabeza y maté una vaca o me desnudé una chica, eran violaciones del microorden. De alguna forma entonces la antipsiquiatría tenía que analizar esas fábricas de orden. Un poco la psiquiatría recoge todas esas teorías de las familias patológicas, como hay una serie de mecanismos que muchas veces sin querer, otras queriendo, fabrican locura, ¿no? Las teorías fundamentalmente de la antipsiquiatría inglesa, de Lyme, de Cooper, analizan muy bien todas esas figuras, ¿no? Los padres paranoides que transmiten la paranoia, esos padres que de alguna forma explican que todo el mundo es malo, que todo el mundo, ¿no? Hay que prevenirse contra el mundo. Como eso, si das un paso más, pues te vuelves paranoico. Aquella teoría de los dobles vínculos, como la familia te regalaban dos corbatas, decía Lai, y si te pones una te preguntaban, es que no te gusta la otra, ¿no? Y eso te empezaba a hacer perder la seguridad en ti mismo y acababas sin saber muy bien qué querías, qué no querías. Perdías lo que decía Lai, la seguridad ontológica. Y acabas haciendo un viaje en el que no sabías bien qué era la realidad, qué era la irrealidad. Entonces el análisis de la familia, de las familias patológicas, de esas figuras, y buscar alternativas, que eso va a ser importante cuando tratemos el tema de si hay alternativas a la psiquiatrización actual, ¿no? Si hay alternativas fuera de la estructura familiar, si podemos crear grupos, que sean a la vez tan protectores como la familia, pero que a la vez permitan esa libertad, que no transmitan esa patología de las familias, empezó un poquito entonces, ¿no? Tratar de ver que la familia, abrir el manicomio, romper la institución y volver a las mismas familias era una papeleta casi segura para lo que llamaban puerta rotatoria, para dar el alta de un trastorno mental y volver al manicomio otra vez, ¿no? Entonces esos un poco eran los tres orígenes que me preguntaban en ese mecanismo, en esa base teórica en el que nace la antipsiquiatría. La psiquiatría nace como un movimiento de análisis de las familias patológicas, y es un movimiento claramente antifamiliar. La antipsiquiatría nace de esas teorías sobre el doble de la enfermedad mental de Franco Basaglia, esas otras teorías de la institución total. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues lo que hace la antipsiquiatría en aquel tiempo, es decir, el problema central de la psiquiatría no es la locura, esto que vemos aquí, que siempre se ha etiquetado como locos, que estudiamos en las facultades, de que si era un defecto de la neurona o era un defecto del psiquismo o de la libido, que decían los psicoanalistas, va a ser secundario. Lo fundamental es romper, ¿no? Romper estas instituciones, que los enfermos sean libres y ver, y ahí es el primer error de la antipsiquiatría, el primer error, ese optimismo, esa especie de enfermedad infantil de la antipsiquiatría, es esa creencia. Nosotros creíamos, sinceramente, que rompiendo los muros de las instituciones, sin manicomios, que aquello que había pasado con las violentas, que iba a pasar con todas las enfermedades mentales. Que si volvían a la calle los enfermos mentales, si rompíamos el manicomio, que iban a ser acogidos por una sociedad que suponíamos hospitalaria, que los iba a acoger. Las primeras salidas, en ese sentido, eran bastante esperanzadoras. Lo que se hace para romper a los manicomios y que vuelvan los enfermos a la sociedad es crear pisos protegidos. En general se usan redes que entonces fundamentalmente pertenecen a la Iglesia. Eso hay que... primer piso que sacamos, un hospital en un manicomio en el que yo trabajo en Cataluña, es uno que nos dejan unos curas del barrio y son bien recibidos por la comunidad y eso. Esa creencia, y es el gran fracaso de ese primer movimiento antipsiquiátrico, es que toda esa esperanza de que iban a ser acogidos por la comunidad, iban a tener trabajo. Hay una película de la época que lo recoge muy bien, que se llama Locos a desatar, que es sobre la experiencia de Franco Basaglia en Trieste, ¿no? Uno de los episodios se ve saliendo un enfermo muy deteriorado del hospital psiquiátrico, cómo reconstruye, es un film real, ¿eh? Y termina ese episodio de la película viendo cómo aquel ex internado, aquel enfermo etiquetado desde 10 o 15 años en el manicomio, está integrado en una fábrica y enseña un tornillo entre los cachetes de sus compañeros, ¿no? Ese creíamos que era una de las vías. Otro de los episodios de esa misma película, se ve un adolescente que tratan de ingresarlo en un hospital psiquiátrico y un asistente social, pero que es un político de aquella provincia, dice, no, tú lo que necesitas es trabajo y una casa, no necesitas un hospital psiquiátrico. Es un adolescente tormentoso que ha tenido delincuencia, hoy sería etiquetado de trastorno de personalidad antisocial. Es recibido en una casa y lo mismo, se ve la evolución de ese chaval que sin ninguna ayuda psiquiátrica, sin que intervenga ningún psicólogo, pues se reintegra, ¿no?, a una vida cotidiana, a una vida completamente normal. Las películas, así un poco en torno a las teorías de Lyne, ante lo antifamiliar, por ejemplo, Family Life es una película muy, muy recomendable. Se ven las alternativas a la familia, ¿no? Una enferma de Lyne que está muy mal en el manicomio, se caga encima, tira heces contra las paredes y eso. Y cómo dentro de una institución, cuando se toleran esa serie de conductas, va reconstruyendo lo que Lyne llama, nunca emplea el término de esquizofrenia, emplea el término de metanoia, es un viaje adelante, atrás en la autonomía, y cómo se recupera, ¿no? ¿Qué errores, por qué fracasa ese movimiento que parecía tan bonito y en el que yo estuve implicado y vi sus... Bueno, fracasa por varias cosas. Una, por la propia insuficiencia de la teoría. Yo creo que era falso, que aunque nosotros suponíamos que era solo la enfermedad, lo que veíamos allí en los manicomios era el doble de la enfermedad mental y al desaparecer los manicomios desaparecía la locura, eso es falso. Hoy personas que nunca han pasado por instituciones totales siguen teniendo algunos, no todos los problemas, pero siguen teniendo algunos de los problemas que tenían dentro del manicomio. Entonces, algo hay, algo de enfermedad mental, llamemos como lo llamemos, y eso sería muy discutible, hay, porque al romper la institución sigue habiendo pacientes con graves problemas mentales y que necesitan algún tipo de atención. Pero el fracaso fundamental era el optimismo social. Aquella sociedad hospitalaria que esperábamos que recibiese a los enfermos mentales es absolutamente todo lo contrario. Esa sociedad inmediatamente que en lugar de un piso en torno a una parroquia y que el Mosén hubiese preparado el asunto, lo que recibe es un rechazo brutal de la sociedad, de la sociedad normal, de la sociedad que hay alrededor. Estaba estudiado, es un mecanismo de insolidaridad radical que preside en nuestras sociedades, las sociedades liberales y las sociedades del capitalismo avanzado, que no se curan ni con campañas de información ni con polladas de esas, que es no en mi patio de atrás, que dicen los americanos. ¿Qué significa eso de no en mi patio de atrás? Sí, sí, doctor, está muy bien que hagan pisos para enfermos mentales o que construyan un centro para dar radiación a los pacientes que tienen cáncer, pero que no esté cerca de mi casa, que esté lo más lejos de mi casa. Porque como esté cerca de mi casa, voy a hacer manifestaciones, voy a hacerles la vida imposible a los pacientes mentales. Y eso fue lo que nos pasó, Picamos y creímos que era, por eso digo que no depende de actitudes, me extrañó tanto aquel fracaso, hicimos estudios de actitudes, qué actitudes tenía la población hacia la enfermedad mental, si era que tenían miedo a los enfermos mentales, si realmente los enfermos mentales producían algún tipo de molestias a los enfermos, y resultaba que no, porque lo primero que hicimos fueron charlas con los vecinos para decirle, primero, los pacientes mentales son más dóciles, tienen menos actos de violencia, bastante menos que las llamadas personas normales. Las violencias se tienen por robar, por intereses, por celos. Pacientes mentales habitualmente son menos violentos. Lo sabían, la población en cuanto los vio no tenían miedo a la violencia ni nada parecido. Se quejaban de lo que llamaban violación de normas residuales. A lo mejor te pedían más un cigarrillo, te preguntaban directamente más cosas en el ascensor, pero no era una actitud ni de temor ni de rechazo, era el interés puro y duro de que un piso de pacientes mentales disminuía seguramente el valor de sus pisitos, que era el valor central de las clases medias y de las clases bajas, ¿no? Entonces, los enfermos mentales tuvieron un rechazo absoluto, más absoluto todavía si sospechaban algún tipo de drogadicción, de proceso de que hubiese de drogadicción. En el sitio donde yo trabajé, en Asturias, quemaron sin más ni más un centro de distribución de metadona, una asociación de vecinos que se había distinguido como muy luchadora en la resistencia al franquismo y casi con los mismos dirigentes vecinales se esmeraron en hacernos la vida imposible a los que trabajábamos allí. Por ejemplo, íbamos a un bar a tomar café y no te daban café, los vecinos escupían en nuestros coches y al final, después de una larguísima pelea en la que un poco se ve la actitud de la población a los enfermos mentales, porque decíamos, bueno, en vuestro barrio no, en la casa de atrás no, siempre cuando les proponías un sitio había un colegio cercano, aunque estuviese a un kilómetro, siempre pasaban niños por allí a los que los enfermos mentales podían hacer no sé qué chorrada. Siempre había, ¿dónde lo ponemos? Y la solución era que los enfermos debían estar en un lugar en ninguna parte, ¿no? La solución que proponían era un autobús, que fue la que al final se hizo para la distribución de metadona, que hacía paradas para que no estuviese el centro aquel en ninguna parte. Entonces, un poco esa insolidaridad fue uno de los procesos que nos hizo fracasar, junto al del rechazo también frontal de los trabajadores, ¿no? La integración aquella laboral que soñábamos en esas películas, también coincidió con la crisis de los años 90, que fue por lo menos en los lugares donde yo trabajé, una crisis global que trabajo para los enfermos mentales y no lo hay para los normales en absoluto, ¿no? Entonces, un poco de ese fracaso, ¿no? Ese fracaso de la aceptación de los pacientes mentales coincide o va en paralelo también con un proceso de individuación forzada, ¿no? De aquella teoría un poco de que la locura debía repartirse, que la locura debía aceptarse, que los problemas psiquiátricos, la mayoría de los dolores que acaban siendo etiquetados como depresiones o como con ansiedades o esos duelos que comentábamos, si se acogían en un medio comunitario, desaparecían o se atenuaban muchísimo, salía absolutamente derrotada, ¿no? La gran época, los años 80, 90, un poco que llaman los sociólogos, que las sociedades se licúan, ¿no? En lugar de haber sociedad, empieza a aparecer esa sociedad que llaman de los individuos, ¿no? Las sociedades líquidas que dice Bauman, ¿no? Todo aquel nosotros desaparece, nosotros no se sabe bien qué coño es nosotros, y todo el mundo aparece como individuos con el único criterio de buscar el provecho propio, ¿no? Todos los estudios que se empiezan a hacer son esos estudios de que el normal, la persona normal, es la persona que sabe sus deseos egoístas, busca cumplir esos deseos egoístas de forma racional y calcula los costes, y esa es la única vía de normalidad, ¿no? De alguna forma, eso coincide con la psiquiatría, con los modelos psiquiátricos que estaban en reserva, que es fundamentalmente Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud y todas las teorías así psicológicas plantean ese modelo de normalidad, que es el modelo del individuo capitalista o capitalista interior, ¿no? Dice, pues, a ver, ¿en qué se diferencia cuando se nos muere alguien? ¿En qué se diferencia un duelo de una depresión? Cuando se me muere alguien y debo entender que estoy en duelo o cuando en depresión. Dice Freud, bueno, pues cuando de alguna forma el proceso de duelo normal sería llorar por la persona que se nos muere, pero una vez que hemos llorado una temporada así relativamente corta, allá por 3 o 6 meses, logro desinvestir el afecto que tenía en esa persona, al muerto no le hace falta de esas inversiones afectivas que yo tenía en él, y como el buen inversor, como el buen inversor capitalista, en la intimidad tenemos que ser también buenos calculadores afectivos, entonces saco el afecto del muerto, lo deposito en mí mismo y busco otros objetos afectivos en los que invertir. Entonces soy una persona normal. Desde esa teoría sobre los muertos, eso se puede aplicar también a todos los procesos que signifiquen un cambio. Me deja mi mujer, me deja mi novia, cuando soy un neura, un quejica, cuando hago una depresión ansiosa y cuando soy normal. Pues lo mismo que en el duelo, ¿no? Cuando de alguna forma saco el afecto de esa persona, lo deposito en mí mismo y me busco otra novia, otro novio en que invertirlo. Cuando soy un neurótico, cuando soy un depresivo. Cuando de alguna forma no logro desinvertir ese afecto, estoy años y años quejándome, ay, ¿por qué me habrá dejado? No logro ese proceso de narcisismo que dicen los psicólogos que es muy, muy importante, y no logro otra vez dejar esos deseos libres para volver a invertirlos, ¿no? De alguna forma, si ese es el individuo normal, cualquier persona, por ejemplo, vale para todo, ¿eh? Cuando con el trabajo soy un neura, me quejo demasiado por perder el trabajo y no busco otro trabajo, pues cuando de alguna forma no logro ser esa especie de gerente de lo íntimo, ¿no? Modelo de normalidad de la psiquiatría y de la psicología tradicional que hoy disfrutamos, sería ese proceso que casa extraordinariamente bien, ya digo, tanto con el modelo económico predominante, lo que estudian los economistas en las facultades, es esa teoría del elector racional, ¿no? Cada persona tiene que saber buscarse la vida, tiene que saber sus preferencias y luchar contra ellas en ese mundo darwiniano que es la sociedad. Cualquier persona que, como nosotros, ¿no?, esté aquí perdiendo el tiempo en lugar de buscar ganar dinero o buscar influencias con los que están inaugurando, buscando capital social con los que están inaugurando la catedral, es que algo nos pasa en la cabeza, que tenemos alguna culpa que pagar, alguna cosa que hacer, pero no somos normales, ¿no? De alguna forma, ya digo, la psicología suministra desde esos aspectos un modelo muy coincidente para esa quiebra del nosotros, para esa quiebra de la sociedad tradicional, para esa sociedad de los individuos, donde el modelo de la persona, dice Bauman, es eso, somos como barcos que vamos navegando por ahí por la sociedad, hoy viviendo aquí, mañana allí, sin ninguna red fija, ninguna red social fija. Cuando lleguemos a un sitio como los barcos, a ver si nos buscamos unas novias y unos trabajos, pero sin implicarnos demasiado en esas novias o en esos trabajos, porque sabemos que las vamos a dejar. No hay que implicarse tampoco en ningún grupo, porque como los vamos a dejar, eso nos va a provocar dolor, y la vida entonces es ese proceso de riesgos. Desde luego vivimos en una sociedad arriesgada, reconocen tanto los psicólogos, ¿no?, como los economistas o los sociólogos del capitalismo, pero tiene la ventaja, y esa es la discusión por lo que han convencido a la gente de seguir ese camino de servidumbre, lo fundamental es que somos más libres, dicen ellos, ¿no? Por primera vez no voy a ser, pues por ejemplo, heterosexual como papá, puedo escoger ser homosexual y seguir mi deseo. Al no pertenecer a ningún grupo no voy a necesitar ningún modelo heredado, puedo inventarme yo las cosas, y la única brújula que voy a tener para seguir en mi vida son los deseos, ¿no? El no pertenecer a ningún grupo, el andar ahí flotando entre la multitud, de alguna forma me permite esa guía. ¿Qué pasa? Y en eso llegamos a ese proceso de psiquiatrización. Bueno, pues porque eso es mentira. Es decir, esa sensación de que somos, que se llama proceso narcisista y trastornos de personalidad narcisista, de que somos sujetos fuertes, que somos sujetos que podemos de alguna forma caminar y elegir y ser siempre buenos gerentes de nosotros mismos, pues que falla, y la mayoría de la gente ni es gerente de sí mismo, ni puede hacer nada individualmente, sino que pierde todos sus grupos de referencia, ¿no? Pierde sus grupos de referencia, donde antes habían elaborado sus duelos, donde antes habían encontrado apoyo cuando estaban depresivos, o que les habían servido de guía en las tradiciones que había, y están solos. ¿Y qué se buscan? Pues se buscan un psicólogo o un psiquiatra, en ese mundo de los individuos, donde nadie sabe nada, ¿no? Donde nadie sabe nada, empiezan a necesitar, para todas las cosas, como digo, que antes la gente sabía hacer, empiezan a necesitar guías para vivir. Y eso es lo que podemos llamar procesos de psiquiatrización, que se extiende a todo, ¿no? La psiquiatría, en todo ese proceso que va de la antipsiquiatría a lo que hay hoy, no hay apenas teorías, no hay saber nuevo, no se inventa nada, no hay nada, ningún saber real. Hoy los psiquiatras, cualquier médico a lo largo de su carrera tiene que reactualizarse continuamente porque hay nuevos inventos. En psiquiatría no hay ningún invento desde los años 70 hasta ahora, ningún invento importante, absolutamente ninguno. Lo vamos a ver con lo de las pastillas y eso. Entonces, ¿por qué antes eso que os decía? Yo no estoy de psiquiatra y ahora todo Dios va buscando guía psiquiátrica. ¿Por qué se ha logrado infiltrar, ¿no?, toda la psicología en nuestras vidas cotidianas para que poblaciones, por ejemplo, industriales importantes, el 30 o 40% de personas pide guía, ¿no? Pues un poco porque la gente no sabe nada, ¿no? No sabe cómo llevar sus vidas desde que nacen hasta que mueren. Introduciendo ya uno de los temas de las alternativas. Por ejemplo, se infiltra la vida, la psicología y la psiquiatría en el nacimiento y las crianzas de los bebés, un bebé que pasaba por aquí. Antes todo el mundo, con la ayuda de las vecinas o de su familia, sabía cómo criar a los críos. Hoy la mayoría de las personas que tienen un crío primerizo consultan con el psicólogo. Más del 60 al 70% consultan con el psicólogo porque no sabe si duerme o no duerme, si come o no come, si caga o no caga. Y a la vez el número de depresiones del posparto, esos 3 o 4 días azules, en algunos territorios, en algunas grandes capitales, es más normal tener alguna, algún proceso de depresión del posparto que no del parto. ¿Por qué la gente, las madres que se han vuelto idiotas, que, por qué caminan, por qué tienen que consultar, por qué tienen que leer libros, mi niño no me duerme o mi niño no me come, todos esos libros? Hay un libro que está muy bien para las alternativas, que escribe una autora a propósito de su experiencia como madre y que es muy lista, que es socióloga, que se llama Carolina del Olmo, que se llama ¿Dónde está mi tribu?, que cuenta muy bien su experiencia de cómo es tener un crío en una gran capital, ella solita y eso. Y ve que es un infierno, ¿no? Que lo que se exige ahora a una madre para ser una buena madre y que su hijo no tenga traumas, que es completamente imposible de cumplir, ¿no? Entonces, que en Madrid, con 40 grados de temperatura, en un piso pequeño, sin madres, sin hermanas, sin vecinas que te aconsejen, y con psicólogos que te metan miedo diciendo que puede tener muerte súbita el niño si no, si no le das el pecho o el biberón cuando, cuando llora o cuando mira, que es una experiencia completamente invivible, ¿no? Que entonces un poco esos procesos de psiquiatrización y de psicologización en los que nos meten es porque proponen tareas, tareas estupendas, ¿eh? A nadie se le puede ocurrir que ser una buena madre, dar una mala, una buena crianza, no es una cosa maravillosa y estupenda, pero que te proponen, que la sociedad esta en la que vivimos, de capitalismo avanzado, te propone una serie de metas en unos contextos imposibles, ¿no? Imposibles de cumplir, que criar un crío con esas condiciones, o te vuelves loca tú, o dices que tu compañero es un cabrón que no te eche una mano, o dejas al crío que se muera cuando sea, pero que es completamente imposible. El título del libro ya da un poco la clave. Dice, ¿cuándo empiezo a mejorar yo? Pues no cuando leo libros del doctor no sé qué, de mi niño no me duerme, o cómo dejarlo llorar o no, sino ella es de una familia numerosa, de 6 o 7 hermanos, y coinciden en un pueblo con 6 hermanas. Y aquel infierno que era tener a un crío colgando o querer colgárselo a su compañero, empieza a circular entre 6 o 7 hermanas, ¿no? Y esas hermanas que están en el pueblo en el que coincide, a su vez tienen vecinas, y las vecinas le dicen que cuando tiene gases hay que darle anisinos y cuando no sé dónde hay anisinos, ¿no? Quizá entonces, dice ella, el problema no es tanto en hacerse largos procesos de psicologización o de psiquiatrización, ir al psicólogo, ir al psiquiatra para que te dé gotas para que el niño duerma, o tomarte tu orfidales a ver si logras dormir, o separarte de tu compañero, sino encontrar tu tribu, ¿no? Si quizá el proceso de psicologización o de psiquiatrización, la alternativa no es tanto ese proceso de individuación, sino buscar nuevas tribus, ¿no? Desde luego volver atrás es lo que quieren los fascistas, ¿no? El viejo sueño fascista, el fascismo nace no como una ideología así, bueno, de exterminio de los pobres, sino que nace como nostalgia de lo viejo, ¿no? Los requetés, los carlistas, la gran derecha, por ejemplo, aquí en Euskadi, nace ante el horror de ese individualismo capitalista, ¿no? De repente se ven viviendo en esas sociedades industriales donde eso, la familia, todo eso se viene abajo, el municipio, y dicen, lo que hay que hacer es volver atrás, ¿no? La idea fascista de reconstruir esas sociedades idílicas es a la vez imposible, pero comprensible, ¿no? Es decir, los fascistas sinceros que quieren reconstruir aquella sociedad civil, a mí siempre me han parecido gente cercana a la locura, pero de alguna forma respetable, ¿no? Eso es radicalmente imposible, no se pueden volver a esas sociedades. Pero sí que de alguna forma podemos crear, ¿no? la libertad de alguna forma es elegir nuestros contextos, nuestros grupos de elección, no ser individuos libres, no ser esos barcos que circulan ahí con el egoísmo como una brújula, sino desde eso primero, que es, por ejemplo, criar a un crío, ¿no? O lo opuesto, a cuando se nos muere alguien. ¿Por qué me parece a mí una aberración eso que se hace, ¿no? Eso que se hace, se nos cae esta casa encima, nos mata a 10 o 12, y lo primero que hace la Lendecaricha o quien coño mande aquí en eso, es mandar una legión de psicólogos a que a nuestras familias, que no los conocen de nada, les consuelen. ¿Qué saberes tienen esos psicólogos, ¿no? Nacimiento y la muerte, para que guíen a nuestras familias, los consuelen en los posibles. ¿No suena eso como una aberración cotidiana? Pasa, está pasando ahora mismo. Si hay un leñazo en coche ahí al lado, hay unos psicólogos detrás para consolar a los muertos. ¿Qué saben esos psicólogos? ¿Qué les cuentan a los que se han muerto? ¿Cómo se elabora el duelo? Pues les dicen, tomar tila, llora, llora, llora. Yo les he preguntado y podemos comentar porque es una experiencia también interesante. Cuando el atentado de Madrid de los trenes o cuando algunas catástrofes pesqueras, ¿cómo se introduce también la psicología y se psicologiza el duelo? ¿Y qué saberes tienen? No tienen ningún saber. Emplean ese modelo freudiano que os he dicho antes de expresar el duelo, la primera parte de cuando se te muere alguien, es llorar y expresar un poco el duelo y tratar un poco de acompañar en ese desahogo. Pero desde luego, frente a un grupo natural, ¿no? Cuando se te muere alguien, lo normal es querer estar, ¿no? Con alguien que comparta tus valores. Hay una experiencia, por ejemplo, en el atentado de Madrid, de quién sale mejor parado, ¿no? El atentado de los trenes de Madrid, que es una experiencia brutal, de muertes brutales, se ve un poco quién sale mejor parado. Los que allí se les daba elegir, cura o psicólogo, salen mucho mejor los que escogen cura, y es natural, porque los curas no es que sepan más, pero por lo menos comparten los mismos valores, ¿no? De alguna forma, quien te puede consolar ante la muerte es alguien que comparta, quien comparta tus propios valores, no un extraño que tenga un diploma de psicólogo o de psiquiatra que te diga esa expresión, cura o psicólogo. Pero luego, los grupos que se hacen a posteriori, hay un libro de Amador Sabater, muy bonito, recogiendo esa experiencia, de los grupos de familiares de víctimas del atentado que mejor salen, son realmente los que crean un grupo, un grupo común, se juntan cuando se cansan de psicólogos, y algunos se deben casar también de curas, aunque son menos, se juntan para ir a la sierra, para hacer actividades comunes, ¿no? Cuando lo mismo que en el libro de Carolina, en el libro de Amador, sale esa mejoría, cuando se crea un contexto de solidaridad, cuando empieza a haber unos valores comunes, cuando se puede recordar dentro de esos valores. Entonces, un poco la psicología, esos dos ejemplos son solo dos ejemplos extremos, ¿no? En el nacimiento y en la muerte, pero se cuela radicalmente por todos los poros de la sociedad en esos procesos de psicologización y psiquiatrización, en el sentido de que ese individuo que solo tiene sus deseos como norma, ¿cómo elabora una persona así, sin otro criterio, decir qué es bueno, qué es malo, cómo dirijo mi vida, cómo me las arreglo de forma autónoma para eso que me propone la sociedad, elegir, ser libre? De alguna forma necesita, en nuestra cabeza, a lo mejor no necesita psicólogo, pero sí que necesita moral. Necesita dos criterios por los que guiar la vida que ya seguían los animales. ¿Qué es bueno o malo? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿No? Todas las teorías, las primeras teorías con las que salimos de la familia, tienen esos dos modelos, ¿no? Y de alguna forma lo que se ha disuelto esa sociedad del liberalismo capital es esos criterios. Bueno o malo es una cuestión completamente relativa. Bueno es lo que después de hecho me deja satisfecho, malo es lo que después de hecho no me deja satisfecho, ¿no? Sería el criterio liberal. Y el criterio psicológico, por lo menos psicoanalista, ¿no? Una relación buena es Pues eso sirve desde el mercado a la cama, ¿no? Una relación buena es la que después de haber tenido la relación me siento enriquecido, una relación mala es la que después de haberla tenida me siento empobrecido. Lo mismo que cuando compro, que cuando saco acciones, ¿no? Con ese tipo de teoría que comparten los psicólogos, de alguna forma el mercado para buscar guía, ¿no? Para buscar guía psicológica está ya servido, ¿no? Porque eso fracasa, ese criterio de bueno o malo, de alguna forma fracasa y de alguna forma se necesita una guía para calmar las angustias, ¿eh? Como eso fracasa y casi siempre cuando nos manejamos ese cinismo, esa especie de nihilismo de valores, caemos, estamos continuamente calculando, ¿eh? Y ese cálculo nos produce ansiedad, estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal, estaré aprovechando todas las oportunidades, mi relación con fulanita será suficientemente buena, ¿no? Ese cálculo incesante cansa la cabeza. Normalmente se necesita un psicólogo o un psiquiatra al que consultar, ¿no? Como eso no nos deja dormir y las casas son pequeñas y hay ruido, se necesitan pastillas para dormir, ¿no? Como los cuadros más disparatados del fracaso, ¿no? De la cotidianidad se empiezan a rotular como, como problemas psicológicos, también es otro gran mercado, ¿no? Pero de alguna forma ese de bueno o malo es tan radical que enlaza con uno de los temas que comentasteis ayer, que es el tema de las cárceles, ¿no? Eso de no saber qué es bueno, qué es malo, termina en cuánto de criminal, cuánto de loco tiene cualquier persona que haga cualquier delito y no hay juicio que se precie que no se acabe terminando en una sesión clínica en la que haya psiquiatras, que haya psicólogos, que haya una serie de gente que determine si aquel tiene que tener disculpa porque está muy loco o fulanito es un malvado radical. En el último diagonal, por extender un poco eso, hay un artículo mío sobre el crimen de León, ¿no? Yo anticipo ya cuál va a ser la defensa. ¿Recordáis? La presidenta de la Diputación de León la matan entre una madre y una hija. Yo estoy segurísimo que ese juicio termina, se llama Crimen en la Pasarela, el artículo, por si os apetece leerlo, porque como aquí tenemos que ir corriendo, que ya no nos queda, nos queda mucho tema y poco. Ese juicio seguro que acaba psiquiatrizado, que acaban la defensa diciendo que la madre y la hija tenían una paranoia compartida, que es la locura, las interpretaciones delirantes lo que provocó el delito. Ese es un ejemplo, ¿no? Cuando yo creo que radicalmente se puede analizar desde una, desde un contexto mucho más politizado, contexto que admite un poco que en la política de partidos la lógica que domina es el maquiavelismo, y dentro del maquiavelismo llegar al crimen no es radicalmente difícil. Pero de alguna forma esa penetración de lo psicológico, de la enfermedad mental como modelo de nuestras conductas, desde lo mínimo de si es bueno dejar a esta persona con la que convivo a lo máximo que es un crimen, o cuando alguien debe salir o entrar en las cárceles, domina el pensamiento, ¿no? Y sin ningún saber absoluto, los psiquiatras que van a peritar en ese, o yo mismo que voy a peritar cualquier proceso, no sé más, sé menos que los psiquiatras clásicos que peritaron grandes crímenes. Entonces la psiquiatría penetra, ya digo, en el nacimiento, en la muerte, en la ley, en la micromoral y en la macromoral. Penetra también y transforma, ¿no?, radicalmente el mundo del trabajo. Todos esos rollos que el 20% de la gente que va a un centro de salud mental público va por problemas en el trabajo. Lo que llaman el bullying, el mobbing, todos esos adjetivos, ¿no? Que es un esquema graciosísimo. Y un poco el proceso de psiquiatrización ahí ha pasado por al trabajo voy a que me explote, ya sé que cuando voy a trabajar de alguna forma voy a pasarlo mal, como si iba antes a la mili, ¿no? Hay una película que dicen que el guión fue de Franco, que se ve cuando llegan los soldaditos allí a África y les pregunta a Millán Astray, ¿a qué habéis venido aquí? Y dicen, a morir, mi comandante. Pues a las fábricas se iba un poco así, ¿eh? A las fábricas se sabía que en las fábricas el proceso lógico era un proceso de explotación, proceso donde te iban a arrancar plusvalía. En la escuela ya se aprendía eso, había estudios muy bonitos de los años 60, 70, como en las escuelas los chicos de clase trabajadora aprendían una cosa distinta de los que iban a ir a la universidad. Eran los que llamaban los colegas, es un trabajo experimental de un inglés, ¿no? Se aprendió un poco cómo fugarse de clase, cómo ir al váter cada poco, cómo ser muy machito para resistir eso, y ese aprendiendo a trabajar era un aprendizaje del sufrimiento que se iba a tener en la fábrica y de los medios para defenderse de ese sufrimiento, que no eran otros que de nuevo crear unas redes solidarias, unos comités de empresa, que hiciesen cuando llegase el perito al taller, pues le cayese, hubiese muchas caídas de martillo, aprendizajes de cómo escaquearse para ir al váter cuando muchas veces, cómo tener redes de alguna forma, ¿no? La desaparición de esa cultura de la resistencia hace que hoy al trabajo, en lugar de ir como a la mili o al taller antes, sabiendo que te van a explotar, y que eso es algo que no depende de las personas, que es el truco de la psicologización y de la psiquiatrización. El capataz en realidad no es un perseguidor, como se quejan ahora los que van al psicólogo o al psiquiatra, ¿eh? Lo que es un explotador, que su propia condición tiene que hacer sacar plusvalía. Pero de alguna forma el mismo paramos. A ver si nos dejan. ¿Cuánto dura? Bueno. ¿Puedes saltar? No. Un poquito. Decías. Eso, sobre el agua. Muy bien. Oye, yo creo que seguimos, ¿no? Porque esto dura mucho. Hacéis un comando para parar. Comentaba un poco eso, ¿no? Esa penetración también en el mundo del trabajo, que ahí la pregunta sería, que también es un articulillo que circula mío, ante ese sufrimiento en el trabajo, ese sufrimiento real, ¿no? Yo no creo que ese 20% de personas que va a salud mental vaya a tocar las narices al psicólogo, al psiquiatra de turno, ¿eh? Van con cuadros angustiosos. Hay un índice de suicidios importante que se produce por cuestiones laborales, pero la cuestión central ahí sería, decía yo en ese artículo, ¿necesito psiquiatra, necesito psicólogo o necesito comité? ¿Qué sería? ¿Cómo se combatiría eso? Contarle tus problemas, que cuando me los cuenta a mí de que su gerente o su supervisor pues le persiguen, le ha empezado a insultar en público, todos esos rasgos que cuentan del mobbing o que están de alguna forma bastante habilitados o bastante consentidos por las empresas que dirigen todo ese malestar terrible que da el trabajo, pues primero hacia el psicólogo de empresa, al médico de empresa, para que ese sufrimiento no se colectivice, que me lo cuente a mí, que no conozco sus condiciones reales, ni tengo ninguna posibilidad de intervenir directamente sobre esa situación, o que cree esas redes sociales dentro del trabajo y fuera del trabajo. La pega ahí, que un poco sale en todas las psicoterapias, es que los trabajos hoy son tan móviles, duran tan poco tiempo, que no da tiempo, ¿no? Que no da tiempo a crear aquella solidaridad común. Antes la mayoría de los problemas sexuales o los problemas, las mujeres la hablaban con sus compañeras en el taller, en la costura, en los talleres textiles, y los tíos en los talleres normales. La mayoría de los malestares de la vida cotidiana se resolvían en esas redes, ¿no?, que continuaban luego el trabajo, en algunos sindicatos, en los grupos que había. Hoy eso ha desaparecido y sobre todo toda la teoría se centra en lo individual, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer en los centros de salud mental a ese 20, esa cantidad enorme de personas que va a haber? Pues les ofrecemos pastillas, que ahora hablamos de las pastillas un poco, ¿qué hacen las pastillas cuando hay un problema laboral? Hombre, pues te ayudan a dormir, cuando no duermes por lo menos, vas al trabajo dormido, y te dan una especie de alejamiento, como los porros o como cuando toma un Cuba Libre. El problema del trabajo, que lo veías, este bolígrafo, que lo veo aquí encima, te tomas una pastilla, un ansiolítico, un antidepresivo, lo ves más lejos, te hace sufrir menos. Si aprendes una serie de técnicas psicológicas, te puedes crear una especie de coraza caracteriológica. Pero realmente la situación no va a variar, un centro de salud mental no te va a hacer variar tu situación real, tu sufrimiento real en el trabajo, y de alguna forma teorizar eso, como mi jefe me persigue, en lugar de la estructura me explota, lleva un poco de nuevo a un individualismo que cada vez que cambies de empresa se te va a repetir la situación, ¿no? Hay una obra espléndida de Bertolt Brecht, una obra de teatro que se llama El alma buena de Tzichuan, o Santa Juana en los mataderos, mejor Santa Juana en los mataderos, que ve cómo el mejor de los empresarios, un empresario que cree que está haciendo lo mejor para sus obreros, es una ruina porque arruina la empresa. Naturalmente el resto de los empresarios, que sí saben las leyes del mercado, que es darwinista, dice, ay, qué estupendo que este señor Segarra da a sus empleados más salario, se lo gastan comprándonos a nosotros, y él se arruina, ¿no? Entonces, no es un problema de mi capataz, mi empresario, sea un cabrón, porque no hay alternativa a esa cabronez. Es decir, el buen empleado se arruina, se arruina si piensa realmente en no seguir las leyes del mercado, que son obviamente las de la plusvalía, la de la explotación. Creer que psicológicamente, negociando los problemas, hay una vía de salida, pues absolutamente lo mismo, ¿no? De alguna forma, entonces, esa penetración de lo psicológico en el intimismo, en la gestión, esos cuadros tan extraños que empiezan a aparecer, que llaman adicciones conductuales, ¿no? Ese disparate que se va a las consultas, la adicción al sexo, ¿no? Sí, sé que es el psicoanalista que más me gusta, dice que un poco el modelo de todos esos psicólogos y toda la sociedad en la que vivimos es esa ceremonia que se hace, se empezó a hacer en San Francisco en los años 80, y que es la masturbatón, ¿no? La masturbatón se reúne en San Francisco, me parece, en una de las últimas veintitantas mil personas en un inmenso espacio, a masturbarse sin mirar unas para otras, porque es una práctica sexual progresista, sana, que evita las relaciones sexuales y el peligro del SIDA, ¿no? Ese sería un poco el modelo que tienen en la cabeza, ese modelo individualista. Cada uno como mónadas, ¿no?, aislado de todos los demás, en una especie de burbuja, buscando el propio placer egoísta sin mirar para los alrededores, ¿no? De alguna forma ese modelo de intimismo produce un montón, no solo en el aspecto sexual, sino en todos, de trastornos que llaman trastornos de personalidad narcisista, ¿no? Nos convertimos en narcisos que continuamente buscamos el propio placer, que no aprovechamos, ¿eh?, esas valencias que dan para el sexo, y que, de seguir esa lógica, pues conduce efectivamente a esa pérdida de cálculo, ¿no?, que sería los trastornos por adicción sexual. De alguna forma, el papel de psiquiatra y de psicólogo en todo ese proceso de gestión de lo íntimo sería también de gerente, ¿no? Si tú mismo no eres capaz de ser un buen gerente de tu personalidad, de tus intereses, búscate un psicólogo, un psiquiatra que te aconseje, ¿no? Lo mismo que para invertir en bolsa tienes que buscarte alguien que te asesore cómo invertir bien, cómo invertir mal. El capitalismo nos penetra tanto, ¿eh?, tan adentro, tan profundamente, que también necesitamos una especie de gerentes de lo íntimo, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, cumplimos muchas veces, y las peticiones que nos hacen es un poco de esas. Semiguía moral, semigerente de mi intimidad, condúceme. Por eso decía yo que es un camino de servidumbre. Algo que nos había prometido, esa gran autonomía, por primera vez soy libre para decidir todo, termina necesitando que nos lleve de la mano por todos los caminos de la vida, ¿no? Se podía seguir por el trabajo, por la vida cotidiana, por el sexo, por la escuela, por todo lo que queráis, pero se nos va el tiempo si queremos seguir el esquema que Ana me pasó, y que tenía interés un poco en introducir lo de las pastillas, lo de los psicofármacos, y ver, para introducir el coloquio, si hay alternativa a todo ese modelo, ¿eh? Si os decía antes que no hay, que no hay saber, aumento de saber en los psiquiatras y en los psicólogos, la afirmación que voy a hacer ahora es parecida. No hay ningún avance entre los psicofármacos antiguos, entre los psicofármacos, las pastillas que se empleaban en los años 70 y las actuales. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué no ha habido un progreso? ¿Por qué no es igual un médico de medicina general? ¿Qué avance se ha producido en cualquier aspecto de la medicina general que no se ha producido en la psiquiatría? Pues la objetividad, ¿eh? A los psiquiatras se nos engaña como chinos. Hay un experimento muy bonito, uno de los pocos que se publica en una de las grandes revistas, en Nature, que es la gran Biblia, que es un experimento de simulación. Llegan unos sociólogos a unos centros de urgencias, dan unos síntomas de esquizofrenia y se les cuelan. Todos los psiquiatras los diagnostican de esquizofrenia, los ingresan, ya no fingen esquizofrenia dentro de la unidad, toman notas de lo que va a pasar y siguen diciendo que están esquizofrénicos, ¿eh? A un médico de medicina general puede ser diciendo que te duele la espalda, pero en cuanto te ha hecho el escáner te dice que por aquí, que te dolerá la espalda, pero que vayas al psiquiatra, que a lo mejor es fibromialgia, porque no hay nada objetivo, ¿no? Es decir, la medicina se basa en lo que llaman equivalentes somáticos, te hace un análisis y sabe tu mundo interno. La psiquiatría tiene los mismos elementos, exactamente los mismos, hoy, en 2014, que tenía en los años 70. Procesos de simulación, estoy deprimido, puedes no estar deprimido y quejarte muchísimo y colársela al médico. Muchos de los sobremedicaciones se producen no por mala fe, no por mala fe de los médicos, sino por hiperexpresividad, ¿eh? Los pacientes se quejan demasiado, provocan muchas veces esa lluvia de medicamentos que llueven sobre ellos, con independencia de los intereses económicos que pueda ir. Con las pastillas pasa algo parecido. ¿En qué se diferencia la receta antigua de un antibiótico de una receta moderna? Pues que en la moderna saben los médicos más o menos, si te hacen un antibiograma, cuál, ¿eh?, qué pastilla es sensible a los bichos que tienen ahora. Los psiquiatras no sabemos nada de eso. Psiquiatras tenemos tres grupos de medicinas, unos para la ansiedad, otros para la depresión y otros para la psicosis. Pero no hay ningún indicador. No es como los antibióticos, es decir, nos guiamos igual que se guía el médico que ingresó a ese paciente que está simulando. Lo único que sabemos es, se nos quejan de ansiedad, pues damos ansiolíticos. ¿Qué son los ansiolíticos o qué sabemos de los ansiolíticos? Yo creo que ahí conviene ser muy literal. Los ansiolíticos son el Lexatin, el Orfidal, el Transilium, esos fármacos que se dan, los trastornos por ansiedad, son los más comunes, los que todos tenemos alguna vez, cuando tenemos miedo de más, cuando anticipamos que nos va a pesar algo malo, cuando no logramos conciliar el sueño porque estamos tan preocupados por lo anterior, cuando tenemos ataques de miedo, todo ese tipo de situaciones que todos hemos tenido, cuando nos da miedo ir al dentista, que es cuando yo tomo tranquimacín, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones son los trastornos por ansiedad. La mayoría de fármacos que se recetan en las consultas de salud mental son esos, lexatines, orfidales, transilium, diazepanes, tranquimacines. ¿Qué saben los psiquiatras o qué sabemos los psiquiatras que lo recetan? Sabemos cómo se ensayan con los animales de experimentación. ¿Qué se hace para saber que el orfidal o el tranquimacín es bueno? Pues se coge una rata, se le hacen unas cuantas putadas, se le dan corrientes eléctricas, se le impide dormir, se le hace una trampa para cuando va a tomar el queso se caiga dentro de esa trampa. La rata luego ni come ni duerme, se mea continuamente, sin variar esa situación en la que se le ha hecho esa serie de experimentos que llaman aversivas, se le da orfidal o se le da tranquimacín, y a esa rata a la que se le siguen haciendo todas esas putadas de no dejarle comer, no dejarle dormir, caerse cuando se va al laberinto para darle un susto, con orfidal come, duerme, no se mea encima, de alguna forma hace una situación invivible. Esa rata se iba a dejar morir por ese tipo de situaciones en la que vive. Esa rata con orfidal, siguiendo esa malísima vida que lleva para una rata, de alguna forma sale, sigue funcionando, sigue buscando en el laberinto, ¿no? Esa, para valorar un ansiolítico, los experimentos que se hacen son eso, antes de experimentarlo con personas reales, ¿no? Me parece muy sugerente, ¿no? ¿No se os parece qué es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas, cuando se nos recetan orfidales o tranquimacines, es de alguna forma decir, como no puedo variar sus condiciones de trabajo, que decíamos antes, sus condiciones amorosas, tome esta pastilla que ya verá, como igual que la rata a la que se le hacen toda esa serie de faenas, y que un poco queda desconcertada, se mueve para todos los lados, tiene fundamentalmente situaciones, lo que se induce en esas experiencias es el miedo, ¿no? Los ansiolíticos lo que hacen es, dentro de esa misma experiencia de miedo, que sigan funcionando, ¿no? Que sigan de alguna forma, como os decía antes. Esos son los fármacos que todo el mundo, si pidiese levantar la mano en algunos congresos de psiquiatría que lo he hecho, la mayoría de las personas, de psiquiatras, por ejemplo, en congresos, levantan la mano de que han tomado ansiolíticos algunas veces en sus vidas o que los están tomando en ese momento. Es decir, Orfidal se vende más que paracetamol, es la pastilla, es decir, que algo tendrá que parecerse en nuestras vidas a esos laberintos de ratas con procesos aversivos. ¿Son mejores los orfidales que el Valium de antes? No, ha habido una pequeña variación. Hoy logramos combinar los ansiolíticos entre dos extremos. Los de vida media rápida, que los tomamos inmediatamente y nos hacen efecto rápido, orfidal, tranquimacín son esos. Los de vida media larga, los tomamos, no hacen efecto tan inmediatamente, pero nos duran más tiempo, el Transilium, el diazepam, todos esos, Antidepresivos, y tengo que ir a la carrera, aparte de porque no me da la garganta, porque a la una decíamos de acabar para empezar el coloquio. Antidepresivos, ¿qué se sabe de los antidepresivos? Lo mismo de las ratas, hay un experimento de ratas que se llama de indefensión aprendida, consiste cuando una rata está en una piscina y naturalmente quiere salir de la piscina, si no se la deja salir, se le hace la faena de cuando va a subir, se la tira, cae en lo que llaman indefensión aprendida. La rata, aun teniendo fuerza para volver a intentar subir, en lugar de hacer eso, cae en indefensión y se deja dormir hasta que se ahoga. Esos son los experimentos un poco que inventó Seligman, que es un psicólogo que inventó también las técnicas psicológicas de inoculación de estrés y las terapias racional cognitivas, que están muy de moda, muy de moda. ¿Qué hacen los antidepresivos? A esa rata que cae en defensión por las putadas que le hacemos de no dejarle subir por la pasarela, si le damos antidepresivos, Prozac, Xerosat, paroxetina, ¿no?, Esertia, toda esa serie de fármacos, esas ratas, en lugar de caer en indefensión tan rápido, siguen peleando, tratando de subir un rato más. Al final, el efecto del Prozac o de la serotonina o de la sertralina, todos esos fármacos, se agota, y si la indefensión sigue mucho tiempo, la teoría psicológica es que si vencemos la de Seligman, que ya digo, es el autor, si vencemos eso y a la vez modificamos las cogniciones de las personas, que son esas terapias que hoy son las que están más de moda psicológicamente, aprendemos de nuestros pensamientos erróneos, de no condicionar eso matemáticamente, saldremos, gracias a los fármacos y a la terapia, de la situación de indefensión aprendida, nos empoderaremos y podremos cambiar nuestras vidas. Han cambiado. Uno de los grandes avances de, yo no estoy de psiquiatra, yo voy al psiquiatra, es que cuentan la historia de que los nuevos antidepresivos son muchísimo mejores que los viejos. Los nuevos se llaman inhibidores de recaptación de serotonina y los viejos se llaman tricíclicos. ¿Son mucho mejores como antidepresivos? No. Es falso radicalmente la teoría de que los nuevos antidepresivos son mejores que los antiguos. La capacidad antidepresiva de los antiguos, anafranil, tofranil, triptizol, es mejor, es un poquitín más alta que la de los nuevos. ¿Qué ventajas tiene? Y por eso en Estados Unidos dan, por ejemplo, Prozac hasta los animales de compañía. Hay 20.000 animales de compañía en la ciudad de Nueva York tomando Prozac. ¿Qué los nuevos antidepresivos? Ese sí es un avance importante. No dan efectos secundarios. En Estados Unidos no daban a nadie antes antidepresivos, porque si los dabas podías tener fácilmente un proceso por mala práctica. La diferencia de proceso es que no es mejor antidepresivo que los antiguos, pero no da apenas efectos secundarios. ¿Qué produjo eso? Pues que haya libros así de gordos enteros que se llaman los usos cosméticos del Prozac. Los antidepresivos, el Prozac en concreto, se empieza no a utilizar solo como antidepresivo, sino como cosmético. No me encuentro del todo bien, el Prozac quita el apetito, me tomo uno o dos Prozac todas las mañanas y seguramente funciono mejor. Mi perro se neurotizó y como la ciudad de Nueva York tiene una legislación que hay que llevarlos con bozal y un montón de historias, recoger las heces y no sé qué, como se deprime mi perro, le largo Prozac a mi perro y va por la calle sin, no tira de la correa para volver al apartamento. Pero un poco, ya digo, el uso masivo, el uso supermasivo, se debe a esa especie de disminución, de efectos secundarios. ¿Hay alguna prueba que nos separe una depresión de otra? Si hoy resucitase Freud o Jasper, diagnosticaría igual que yo las depresiones, no hay ninguna prueba. Mientras si resucita el mejor traumatólogo de los años 50, va a diagnosticar muchísimo peor que una residente de primero, muchísimo peor porque no va a saber interpretar imágenes. Cualquier psiquiatra de hace 60, 70 años va a diagnosticar igual o mejor que uno de recién salido de la facultad. La noción de progreso en psiquiatría y en los tratamientos psiquiátricos no funciona. No hay progreso en ese sentido porque no hay ningún test como el de los antibióticos que decía. El que te receta un antibiótico, si quieres, sabe qué antibiótico es el mejor. El que te receta un antidepresivo, yo, si mañana tuviese que recetaros a uno de vosotros un antidepresivo, tendría que manejarme por ensayo-error, como se manejaban los médicos antiguos, por tanteo, ¿eh? Tales síntomas, me parece, he tenido experiencia, por eso los psiquiatras viejos diagnosticamos y tratamos en general mejor que los jóvenes por esa experiencia, ley que no se cumple en ninguna otra especialidad de la medicina, lo cual es un dato no a favor de los viejos, sino en contra de la psiquiatría, ¿eh? El último bloque de fármacos es el de los locos locos, los neurolépticos, ¿eh? Los neurolépticos, la teoría de los psicofarmacólogos es, habéis, contra los antipsiquiatras, es, habéis podido abrir los manicomios gracias a nosotros, gracias a que hemos suministrado unos fármacos que, por ejemplo, se pone una inyección a un psicótico y ya está listo en un mes, aunque no quiera tomar la medicación. Ya tiene un fármaco que le dura un mes, sin eso los manicomios seguirían abiertos. Es certera esa teoría. De nuevo, son mejores los neurolépticos nuevos que cuestan un capital, un disparate de los viejos. Pues es radicalmente falsa, igual de falsa que los antidepresivos, ¿eh? Los experimentos que se hacen para la invención de neurolépticos son todavía más extraños, como los síntomas de los locos, de la esquizofrenia y de los delirios, son alucinaciones o delirios. En los animales de experimentación se hacen mal, se experimentan mal, pero de los antiguos, que son el haloperidol y el argatil, a los nuevos, que son los de novísima generación, la cipresa, todos esos fármacos que cuestan mil veces más, ocurre como con los antidepresivos. No tienen más capacidad de disminuir las alucinaciones, de disminuir los delirios que los nuevos, sí tienen menos efectos secundarios. Los antiguos neurolépticos lo que producían eran efectos terroríficos, de Parkinson tardíos, lo que llamaban efectos extrapiramidales. Los modernos, en general, no tienen tantos, siguen teniendo efectos secundarios, está por ver a largo plazo si producen esos Parkinson tardíos o no, pero de nuevo tenemos la misma teoría. Lo que dicen de los neurolépticos, que lo que producen a los psicóticos es nuestro cerebro, dicen los psicofarmacólogos, es como una especie de colador, cuela lo que nos viene de dentro y lo que sale de fuera. Los locos, los psicóticos, lo que les pasa de alguna forma es que, está dicho así muy someramente, lo que tienen los psicóticos es de alguna forma que les entran demasiados estímulos, lo que hacen los neurolépticos es poner ahí una barrera para que estén así un poco atontados y que no les entren tantos estímulos. Es una teoría puramente, bueno, no puramente, pero bastante especulativa, porque no hay ningún neuromediador que se sepa. Son mucho mejores, ¿no? ¿Qué mejorías tienen? Pues muchas veces esa vida larga, ¿eh? Se puede poner un neuroléptico para personas que no se quieren medicar, que duran 15 días, que duran un mes, lo cual también los convierte en una especie de camisa de fuerza química. Pero eso es un poquito lo que se sabe realmente, o cómo se usan realmente los psicofármacos, no lo que se sabe.